¿Vamos a ir con qué vamos? ¿Con el clima o con los paralímpicos? O con los paralímpicos. Dos temas candentes de la actualidad. Todo el mundo habla del clima y los paralímpicos. Además de este fin de semana fue el homenaje a B8. ¿Alguno de nosotros fue? No. No fuimos. Pondremos los discos en nuestras casas. No, yo me gasté cierto dinero el otro día y no tenía realmente el aporte monetario suficiente como para... Debe haber estado como 80 o 90 pesos, una cosa así. Lo que sí estaría bueno pasar a la próxima, Robo. Estaba mirando, me había escuchado. Está bueno el tema, ¿no? Está bueno. Uno de los temas que está bueno para pasar la próxima. Bueno. Si lo conseguí. Yo la otra vez escuché algo y... Pero bueno, no sé. Diferente a lo que hacían Rata Blanca. Más moderno. Sí, más moderno. Sí. Sí, Rata Blanca no hemos pasado nunca en este programa. ¿Alguna vez pasaremos Rata Blanca? Veo esas caras. No estamos en televisión, muchachos. Rowex sí, dice uno. ¿Vos qué decís, Walter? Rowex sí, cómo no. No, pero estamos hablando de Rata Blanca. ¿Qué? ¿Si da para que pasemos? Sí. Y yo pasaría... Mirá cómo te maté ahí. ¿Algo entre el cielo y el infierno o el primer álbum? Nada más. Vale, con Saúl Blanch. Con Saúl Blanch y con Mario Ian, nada más. Ah, bueno. ¿No lo querés, Adrián? Es que no lo quiero, no me gusta. ¿No te gusta? No me gusta. A mí me gusta el... Va, me gusta, digamos. El disco solista de Barilari está bueno. Está bien grabado. Además hace un... Creo que Stargazers de Rainbow, de la banda Rainbow, donde estuvo Dio y Richie Blackmore, cuando Blackmore se... ¿Vos querés pasar a Barilari? ¿Y pasaría ese tema o pasaría un par de temitas? Bueno, pasemos. No sé qué opinará. No sé qué opinará la gente. Hay un montón de gente que le guste. Y... Hoy vamos a cumplir varias promesas. Tenemos Enciferum, ¿puede ser? Una banda que mandó un oyente la semana pasada. La estuvimos escuchando con Nicolás. Nos pareció excelente. Y hoy la trajimos, así que lo vamos a estar escuchando. Gabriel, creo que era el chico. Lo estuvimos viendo recién. Así que cargamos el tema. Está muy bueno. Y bueno, de los paralímpicos. Me preguntan acá. Acá uno de los... Estuvimos viendo ping pong en silla de ruedas hoy. Espectacular. Cómo se la rebuscan los pibes. Acá hay un italiano que corría en Fórmula 1 que ganó la medalla de oro en bicicleta, en velocidad, no sé qué, que son bicicletas para un italiano que corría en Fórmula 1, en un accidente le cortaron las gambas y ahora corre en bicicleta. ¿En bicicleta? En bicicleta para inválido. Mirá. Y obtuvo la presea dorada. ¿Qué tal? Todo un ejemplo, tipo. Ahora, como no puedo apretar el embrague y el acelerador. El deporte te da eso, ¿no? Te levanta el ánimo, te levanta la autoestima y te hace seguir para adelante. No, más vale. El tipo, imagínate que se debe haber estado comiendo las uñas de un motor y le dijeron, dale, ponete a andar en bicicleta. Así que. Una de las cosas, está el medallero. El medallero, no sé la Argentina cómo está. Están los murciélagos, que es la selección de fútbol, que tiene que jugar contra Brasil en uno de estos días, porque clasificó a semifinales. Y cómo estoy, estoy afiladísimo con la información de los paralímpicos. Y Argentina, los murciélagos, la selección, tiene que jugar contra Brasil, el clásico sudamericano, pero no sé qué día, uno de estos días. ¿En serio estás afilado, no? Por la semifinal. Bueno, más o menos. Y obtuvimos un par de medallas en, creo que, taekwondo. Pero eso, como lo leí la semana pasada. Bueno, la República Popular China encabeza el medallero con 155 metales. O sea que los más metaleros acá son los chinos. Tienen 155 metales. ¿Qué tal? 155. Sí. Bocha, ¿no? Una banda, nosotros, imagínate. No, no sabemos. Nosotros. No, porque no jugamos, pero los que están jugando. Bueno, pero que nos representan. Uno siempre se siente representado y está bueno, todo un ejemplo. Nada, el deporte además está buenísimo y está buenísimo lo de los paralímpicos también. No sé, creo que tres o cuatro tenemos seguro. pero bueno, enseguida vamos a confirmar con... Enseguida tenemos la comunicación telefónica con Titi Fernández desde Londres. Y ahora vamos a seguir con metal, porque hasta ahora los chinos tienen 155 metales. Nosotros tenemos el metal de la botica. El metal de la botica. Así que vamos con un metal de la botica para engrosar los metales paralímpicos de la Argentina. Satan. Miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.3. Lo que pasó recién era un metal, no era un metal argentino, era un metal australiano. Era Uroboros, una banda de thrash técnico australiano. Nosotros recién confirmamos mediante internet que tenemos cuatro metales, una plata y tres bronces. Y también confirmamos que no hay mucha información en internet en general sobre los Juegos Paralímpicos. ¿No están dando bola vos decís? No, muy poca pelota. O sea que si te querés informar, la Botica. La Botica hace tanto informa sobre los Juegos Paralímpicos. Lo que te podemos decir, que es lo que sale así en internet, en la enciclopedia más consultada en internet, que vendría a ser Wiki, que dice que los Juegos Paralímpicos es para, bueno, lo que sabemos, pero a mí tenía dudas, esto me saldó las dudas que tenía. Es para gente con discapacidades físicas, mentales, sensoriales, como discapacidades motoras, amputaciones, cegueras, parálisis cerebral y deficiencias intelectuales. Porque a mí no me quedaba claro si eran cuestiones físicas nomás o eran también cuestiones intelectuales. Así que bueno, ahí está saldada la duda, es para todo eso. Los Juegos Paralímpicos. Y está primero en el medallero histórico Inglaterra. Y en este Gran Bretaña. Para un Juego Olímpico para los que son changleta como yo, que no hacemos ningún deporte, ¿no? Que no tengas que moverte, no tengas que hacer nada. Y pero ahí sí. Ganaste, sí. Ganaste. Ganaríamos. Te llevaste todos los oros. algo te llevaría, no sé si te darían oro por ser un ojota. Está primero China, decíamos, que es lo que más metal tiene. Es que los chinos, la verdad, es que tienen tanta gente. ¿Cuándo son banda como china? ¿Tenemos una banda china? El otro día, tengo una banda, no china, y no quiero confundir acá, pero una banda okinawense que me olvidé de traer. Mirá. Porque ya hemos hablado de una persona que está invitada acá a la Botica de Satán, que tiene algo que ver con Okinawa, aquella isla cercana al Japón, que también, que hoy en día pertenece al estado de Japón, pero que culturalmente no es así. Entonces me enrosqué, busqué algunas cositas de metal okinawense y encontré, por supuesto, porque el metal está en todas partes. En todas partes, sí. Y pero me olvidé de traerlo. Para la próxima clase, señorita, le traigo el metal okinawense. Y metal chino, obviamente, queda seguro. Si tienen 155 metales, te dije. Hay un documental de una banda, no, ahora no me recuerdo el nombre, que son para que, de Siria. Ah, sí, sí, eso es lo que hacen metal mesopotámico. Sí, los locos muestran toda cómo es la movida de tocar allá. Si acá es complicado, imagínate allá. Imagínate. Bueno, y ahora te digo que está, deben estar mucho más complicado que de costumbre. Porque están lloviendo bombas. Siria, acá. Irán, no me acuerdo ahora. Bueno, igual ahí tengo el documental ahí. Hay bandas de metal ahí en todos aquellos pagos. Ahora, tengo una banda. Viste que el otro día trajimos todas estas bandas, una banda, un dúo japonés que se llama Ruins, y escuchamos Fantomas, el proyecto de Mike Patton con Dave Lombardo. Y esas cosas raras del metal, del rock, de esas cosas que no son incatalogables. Sí, habíamos traído, sí. Bueno. Hemos charlado. Y te había encantado, yo me acuerdo que te encantó. Te encantó, tenías la remera, el tatuaje, todo. Hoy traje, porque me lo pasó un gran amigo, un hermano del alma, al cual le mando un abrazo grande, señor Menchito Medina Bello, allá por la provincia cuyana de Mendoza, más precisamente el departamento de Las Heras. Él tiene un blog que se llama El Embrollo, Embrollo, seguiría acá en Buenos Aires, con doble L, es por si acaso lo buscan ahí el blog El Embrollo, y carga cosas muy interesantes, y en este caso cargó un disco de un trío alemán que hace un metal técnico muy extraño, muy algo realmente para detenerse a escuchar, algo así, mezcla jazz, mezcla metal, algunas cosas que tienen que ver con la música académica, lo que música clásica contemporánea sería. Pasa que música clásica contemporánea queda mal decir, porque si es clásica no es contemporánea, etcétera. Entonces música académica contemporánea. Y bueno, es un trío alemán, y enseguida vamos a estar comentando un poco del disco, qué sé yo, este sería su último disco, y está muy interesante, así que de la mano del blog El Embrollo vamos a escuchar este trío alemán que está interesantísimo. Thank you. sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde, pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Revista La Pulseada presenta Cine de los Barrios. ¡Acción! Una muestra de cortos producidos por chicos de sectores populares, capacitados por Cine en Movimiento. Cine de los Barrios. Viernes 7 de septiembre, 18 horas. Centro Cultural Estación Provincial. Invita Revista La Pulseada y Cine en Movimiento. FM 106.3. Radionauta FM. .wordpress.com. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Fondo, y lo que pasó recién, que era el trío alemán ese que tanto les propagandé y espero que les haya gustado, era Counter World Experience y el disco se llama Metronomicon. ¿Te gustó, Walter? No le presté mucha atención, pero la próxima te digo. ¿Cómo te gustó? Muy bueno, muy bueno. Yo estaba entretenido barriendo el estudio de la radio, por eso no le presté atención. Para que vean que trabajamos. Para que sepan todo. Que acá hay un lugar. Junto a la Brigada del Metal y que también barremos. También barremos, hay que cuidar el lugar, ¿no? Bueno, te cuento. Este disco que es del 2009, que es de este trío alemán, se llama Metronomicon. Imagínate. Porque son re técnicos los vagos, evidentemente. Así ultra músicos, muy ajustados los cortes. Un trío que suena de la reputísima madre. Y bueno, hacen ahí, los temas son todos instrumentales. Ahí estuve escuchando el disco que lo bajé de mi blog amigo, de mi amigo El Embrollo, que tiene un montón de cosas que están buenísimas y que lo van a ir a buscar como al gordo de Megablog si sigue subiendo gilada, pero bueno, que lo siga haciendo porque nosotros lo bancamos igual, ¿o no? Como al gordo de Megablog también, loco. Le cortaron todo el mambo ahí, ¿eh? Era la mejor, era el mejor servidor para bajar, sí, para bajar. Muy bueno. Pobre gordo. Ahora hay que andar buscando por todos lados. Cuesta un montón bajar música ahora. Pero bueno, desde acá no sé de dónde, desde qué lo suben, de Mediafire o alguna cosa. Me lo bajé al disco y me aparecieron unas letras árabes. Así que todo bien. No sé de qué servidor era, pero era una cuestión en árabe. No entrará dentro de las legislaciones yankees o alguna cosa así. Capaz, sí, pues esos yankees truchos. Pero no sé cómo hice, la verdad que me costó así, no sé cómo hice, pero lo bajé al disco. Y bueno, se llama Metronomicon, supongo, porque por el metrónomo. Seguro, bien. Porque bien cabeza a cabeza. Y por el Necronomicon. Ahí recordamos al gran Howard Philip Lovecraft. Creador, el escritor estadounidense, creador de entrañables personajes como el queridísimo Tulo, ¿no? El pulpo aquel impronunciable y bueno, el Necronomicon, el libro que no existe, que existe, que que bueno, que en realidad es una ficción, está inventado, pero dicen que cada tanto, va, cada tanto no, mucha gente va, lo busca, lo pide, lo... De hecho creo que han escrito alguno trucho, pero en realidad él inventó que existía el libro, pero no... Y cae la gente, caen a buscar el libro a la biblioteca y bueno, no está. Ahora. Bueno, hay una colección, ahí me dice Nicolás, tras del vidrio, porque ahora tenemos un vidrio. Tras del vidrio. Como el tema de Box Day. Ahí está, Walter, te saqué al vuelo. Ahora tenemos vidrio en este radio que antes no teníamos y la verdad que nos incomoda bastante, preferíamos la ventana. Así que bueno, en el Necronomicon les recomendamos por supuesto que lean los cuentos de Howard Philip Lovecraft. Bueno, te voy a hacer caso. Como la llamada de Tulu, que bueno, está el tema instrumental del disco Ray Lighting de Metallica que se llama The Call of Tulu, la llamada de Tulu. El horror de Dunwich. El color que salió del cielo, ¿cómo? El color que cayó del cielo. Bueno, lo leí hace muchísimo. Tenía una colección chiquitita que bueno, que la leía en el colectivo cuando era tan solo un adolescente. Así que bueno, estos muchachos, este trío inglés, hacen referencia obviamente a al metrónomo, porque son unos enfermos del tiki tiki tiki, y a el Necronomicon, creación de Lovecraft. Teníamos ahora, después de este, ah bueno, como viste lo que es, que viene Megadeth, estuvimos hablando del programa pasado, sí, con Serpentor. Así es, van a estar presentándose ahora en septiembre. El 11, bueno, ahora sí, las entradas, ya me averigüé con un amigo, están totalmente agotadas, no queda nada. Así que si estuviste ahorrando para ir a ver a Megadeth, quédate con tus ahorros, comprar alguna otra cosa, comprar un regalo a tu mamá, a tu novia, a tu papá. Si no, guardalo para ir a ver a Italia Prosa, que en noviembre acá, ¿no? En noviembre, falta, pero todavía hay que ahorrar. Y hay un montón de cosas. Así que bueno, nosotros también queremos hacer un homenaje a 20 años del Countdown to Extinction. Así que vamos a poner un temazo también. Un clásico. Ahí está. We'll be right back. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Cortinas, ¿no? Que van a seguir escuchándola. Excelentes cortinas. Creo que lo que mejor tenemos son las cortinas. Wow. Esas cortinas que han hecho la gente del taller de... Hacen juego con la ventana. Exactamente. Hizo el taller de textil aquí de Olga Vázquez, porque recordamos, hoy no hemos recordado todavía, estamos ubicados en el estudio Walter... No, ¿cómo se llama este...? El estudio de Darío Maxi, claro. El estudio de Darío Maxi, aquí en, ubicado en el Olga Vázquez, Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11. Le quiero mandar un saludo muy particular y muy especial a mi amiga María Alicia Manino, que me manda un mensaje desde la República Independiente de Mendoza. Y bueno, así que le mando... Rompemos distancias a través del el aire de Radionauta y del internet de Telefónica o de alguna de esas empresas monopólicas que tiene este país, que brindan esos servicios tan interesantes y útiles que es internet. Así que le mando un beso muy grande a mi amiga. Y no sé con quién se encuentra, porque me dice mandanos saludos, se encontrará con alguno de otro de mis amistades, pero bueno, no sé, no puedo adivinar. También le aprovecho para mandarle saludos a Federico Brr, que me dice que no nos puede escuchar bien por el internet precisamente, sí. Pero no sé, ahí probá, no sé si me está escuchando, porque me dice que no me está escuchando, pero tal vez ahora sí, porque le acabo de pasar el link, tal vez me está escuchando, así que también le mando un saludo, y también a mi hermana y también a la gente que nos hace el aguante, al Claudio, la Azucena, el Santino y toda esa gente que nos hace el aguante a través de la distancia también. El clima en La Plata. Qué tema. Qué buen tema. Qué tema que siempre es tan recurrente. Si esta ciudad no fuera tan húmeda, la verdad que no hablaría del tema. Pero fue cómoda, ¿no? Para los que no son de acá. Y yo te digo, ¿sabes cómo extraño las montañas, el sol? Al igual que acá mi estimado amigo Campos, que viene desde las sierras cordobesas de... Y el Nico, que viene allá del sur. Del sur. ¿Cómo vive un cordobés aquí en La Plata? Buenas noches, Campos. Buenas noches. Ante todo, bien, complicado. Complicado, la rodilla, la verdad, que bastante baqueteada. Insoportable, está afuera. Y yo, que ustedes no salgo, me quedo escuchando acá la Botica Satán. ¿Las varices? Terrible. Súper hinchada, a punto explota. Sangre para todos lados. ¿Cómo se soporta la humedad para uno que no es de acá? Que... Complicado, encima, porque ayer hacía recuerdo, viste, somos secos, negro. Viste, allá no, allá hace frío, hace calor, todo lo que vos quieras, pero seco, seco, seco. Acá la humedad mata, ¿no? De verdad, mata. Imagínate a mí que soy de Mendoza, mucho más húmedo. ¿Querés que te hable un mendocino básico? No me va a entender nada. Y menos de la acera, lo que entienden. Bueno, peores son los del este, los de San Martín y de Junín de, bueno, de Mendoza, no Junín acá. Vos decís por el acento, y Nico, ¿qué acento tiene? No, los del sur tienen. Yo, porque a mí me bardean. Yo acá al aire de Radionauta y a todos los oyentes, yo les. No vale, primera vez que lo voy a aclarar. Bueno, mucha gente, la gente de Buenos Aires y que me escucha a mí, yo soy de la provincia de Mendoza y al oeste de este país, me dice chileno, ¿viste? Pues nunca han escuchado un mendocino, entonces todo el mundo se cree que el argentino habla como habla el de Buenos Aires. Entonces todos los del sur, que acá hay mucha gente del sur, mendocinos habemos pocos, pero locos, me dice chileno, chileno, bla, bla, bla, bla. Y los del sur lo que pasa es que no tienen acento. Tienen acento... Es una cuestión muy interesante igual para analizar. No, claro. Tienen acento, tienen acento... ¿Por dónde aprendieron a hablar? Por la televisión. Porque es así. Los del sur que no son nativos del sur. Y sí, de Neuquén para abajo, para nosotros la ¿cuántos gente... ¿Cuántos nativos quedan en el sur? Pocos. Pocos. Nativo... No. Mira. Hablan. Ustedes tienen acento. Sin acento. El sur no tiene acento. A nosotros nos pueden decir lo que nos digan. Además a mí no me molesta que me digan chileno. Pero eso refleja en realidad para mí el, digamos, la ignorancia del abanico de acentos y tonadas que hay en la República Argentina. Es la tele que te marca que la única tonada argentina es la de Buenos Aires, ¿no? Claro, porque a la gente de Corrientes y de Misiones, ¿sos paraguayo? No, soy de Misiones, tal cosa. A nosotros, ¿sos chileno? O a los jujeños, ¿sos boliviano? La única, no es que me moleste que me digan chileno, ni obviamente que no me molesta. Molesta que el hecho de pensar que hay un solo acento. Claro, que la única manera de hablar, me han pedido pasaporte en la facultad y todo. La única manera de hablar es la de Buenos Aires. Y bueno, y realmente lo de la Patagonia, que yo lo bardeo jodiéndolo sin acento, realmente eso es también un poco fenómeno de nuestra historia, de nuestra triste historia, de que ese territorio ha sido conquistado, colonizado, invadido y masacrado con una historia muy reciente, y donde toda la población implantada ha sido de Buenos Aires, además población muy nueva y que se ha realmente educado a través de la televisión o con una cultura muy desde el centro de la Argentina, que es Buenos Aires, mal que reviente, es mi pensar robusto. Mal de males, diría Metralla. Así que es así. ¿O no? Acá, desde la Sierra de Córdoba, campo. Comparto totalmente, porque el otro día inclusive se me cruza un sobrino mío que viene y me dice el pendejo, tío, me hace un pastel para el cumpleaños. ¿Pastel? Le digo yo. ¿Estás loco, negro? ¿Torta? No, un pastel. La televisión, la verdad, que le quema la cabeza. Uy, ahora los niños que hablan como la tele. Claro, viste, hablan neutro. Uy, en el cuarto, dicen. La cometa, sí. ¿Qué es una cometa? Una cometa es una coima, vieja. Eso aprende lo más grande, viste, pero la cometa, viste, los pibes aprendiendo a hablar a través de Ben 10 y esas cosas. Todo bien, que vean tele, obviamente, no nos vamos a poner acá en viejo forro. Pero es muy llamativo. La cometa, sí, es verdad. ¡Pasa el balón! Me has acordado Ricardo que decía esa frase así que ligar eso, papi, al pendejo. Mirá que acá campo está como loco y empieza a citar a un personaje tan citado en esta botica, eso tan... que tiene... Bueno, justo el más tirapiedra está atrás del vidrio. No, si tira la piedra hoy rompe. No va a romper un vidrio. No sé por qué tiene aquella... Está calladito ahí. Sí, está masticando su siniestra heredad, no sé. Está masticando algo de bronca. Bueno, el clima en La Plata. Mañana se te van a hinchar las varices, que no te van a... Las varices que no te van a caber las calzas negras, papá. A mí el clima me viene, pero tengo que mirarlo sí o sí para programar el laburo. Ah, y sí. Y llueve, me mata. Bueno, mañana que te quedas en casa, mañana te puedes levantar tipo 11, 12, no. 13, que no hay problema. Porque mañana a las 3 de la mañana, porque este pronóstico va hora por hora o cada 3 horas. Cielo cubierto, temperatura de 7 grados. A las 6 de la mañana, cielo cubierto. A las 9 de la mañana, cielo cubierto. A las 12 de la mañana, cielo cubierto. A las 15 horas, cielo cubierto. A las 18 horas, lluvia débil. Ah, no pasa nada. Y a las 21 horas cielo cubierto. A las 24 horas lluvia débil. Así que tenemos lluvia débil y cielo cubierto para mañana. No tenemos a Nadia de Canal 7, pero tenemos al señor Campos, que no hay nada como las varices para saber cómo va a estar el clima mañana. Así que, ¿qué hacemos? Vamos con nuestra promesa del programa de ayer. Del programa de ayer. De ayer miércoles de la semana que pasada. Exactamente. Así que para el señor Gabriel, el tema de Ensiferum, una banda que nos pasó vía Facebook, que también ustedes se pueden expresar mediante ese medio. Nos buscan ahí, Botica Separado de Satán, y nos ponen algún tema que quieren que pasemos. Así que, como hizo el Gabriel, le pasamos el tema de Ensiferum. Y un abrazo. fuimos con Enciferum Retribution, Chavi Mine, o La Retribución Será Mía. Sonaba muy bien, sonaba bien, ¿eh? Gracias a Gabriel por mandar eso. Sí, sí, bueno. Gracias a Gabriel, que estaba piedra bonita. Y bueno, nos queda ahora pasar el tema de la banda, que ya hemos estado hablando. La trajimos a la psicóloga hace tres programas. La trajimos a la psicóloga a hablar de qué. La trajimos a la psicóloga, no, nosotros no traemos a nadie. Gente viene por su propia voluntad. Vino Ivonne, la psicóloga, una psicóloga, psicoanalista, y estuvimos conversando acerca, realizando un análisis exhaustivo de abuso postmortal de la banda Mordor. Exactamente. De abuso postmortal de Mordor, que es una banda. Y la pasamos, la tenemos que pasar hoy, ¿no? De Tucumán. Y quedó, y lo íbamos a pasar, y terminó el programa, y el programa pasado también, no sé qué pasó, que no la pasábamos, y bueno, y así iba pasando el tiempo y no la pasábamos. Para hoy teníamos un invitado que ya es la segunda vez que nos planta. No sé si cabe decirlo al aire o lo quemamos no sé cuándo. Agarramos la salida, no decimos nada. Ya lo quemaste. Si no nos está escuchando ya es como demasiado. Bueno, no vamos a decir nada. Estamos esperando que algún día esto se haga presente, ya que prometió que iba a venir a hacer una columnita aquí. Recordamos, como siempre recordamos aquí, este sábado 8 de septiembre hay una fiesta aquí en el Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11. Chiquito el panfleto, ¿eh? Sí, tengo un panfletito más o menos que no me deja ver. Sí, de 50 por 70, diría. Hay una fiesta y toca La Emporio Tropical, una banda que creo que hemos hablado más del Emporio Tropical que de Hermética, casi te diría yo. Una banda de cumbia muy recomendada, cumbia satánica para todos ustedes. Se van a estar presentando junto a Cachitas Now este sábado 8 de septiembre aquí en el Olga Vázquez, y la preventa es de tan solo 15 metales. ¿Qué tal? Así que bueno, vengan a la fiestita que va a estar impresionante, porque como sabemos también, no solo de metal vive el hombre y la mujer. Hay que mover un poco las tabas y las articulaciones y todas esas cuestiones. Traten de no apoyar fuerte la botella en la mesa porque se escucha. Lo que pasa es que el tecito este es muy pesado. Me están escribiendo así mediante mensaje de Facebook. Una de las cosas que se presenta, vamos a pasar algo de la agenda. Hemos hablado que se va a estar presentando el 3 de noviembre Letal acá en La Plata. Y otra de las cosas es que se presenta desde Finlandia por primera vez en la Argentina la banda Inferia. ¿Qué tal? Yo no la conozco, la verdad. Vamos a ser sinceros. No sé qué tocan tampoco. Y vamos a tener que buscar y. Sería interesante porque por ahí no lo escucho, porque no escucho el estilo. No, imagínate que en Finlandia hay una cantidad de bandas y va con. Sí, pero Finlandia suele tocar más que nada black. Bueno, eso es lo que sabe. Ya lo vamos a averiguar mediante internet. Ahora mediante internet puedes averiguar cualquier clase de cosas. Así que. Pero lo pasamos al dato. Sí, igual, además viene de acá de Sonar Producciones, Maxi Mina, que siempre pone eventos del metal, el tributo a B8, el toque de Letal. No creo que sea los Abatins. Pero es lo que te quería decir, que algo que me sorprende del heavy metal es que siempre encuentro alguna banda que es hiper famosa y que yo no la había escuchado nunca en mi vida. No, la verdad tiene que ver con la falta de difusión que tiene. Sí, no sé, ejemplo, es como ahora, si toca Letal en Finlandia, nadie la conoce. Se llena. Sí, no sé. Bueno, ahora traje una banda que se llama Gorefest, que íbamos a pasar el tema ahora, se llama Freedom. Y es una banda hiper conocida de death que tiene un montón de discos. No sé, yo no la había escuchado, ¿vos la conocés? Por ahí tiene un montón de discos, no es hiper conocida. No, es hiper conocida. Hipermercado. Farmacia. Hipercerámica. Hipperfumería. Bueno, lo que va a tocar es este Inferia, el Sudamerican Tour 2012, el 23 de septiembre en el Pasillo de las Artes, ahí en la calle 6. Eso es lo que más me sorprende a mí. Claro, el pasillo. Que toquen acá en La Plata. En el Pasillo de las Artes. Y que toquen en el Pasillo de las Artes. Es raro. Ahí en la calle 662, ¿no? 662 y 63. Ahí a media cuadra de mi casa. Así que bueno, no vas a ir, ¿no? No hay nada ahí, donde yo no los veo tocando, pero bueno, está bien. Vamos a averiguar más, pero tenemos esa data, esa primicia de Crónica TV. De 23 de septiembre, lo sé porque es el cumpleaños de mi madre. Bueno, así que ya vamos a traer el próximo programa, porque estamos cumpliendo con las promesas. Próximo programa. Estaría feria. Y sí, tenemos que buscar Inferia. Igual nos vamos quedando cortos, porque ahora no sé si vamos a llegar a pasar Mordor. Y a pero pasar no, que no, pero tal, ahora no, tal. Para el próximo programa. Bajemos el nivel de ansiedad. Es algo muy importante para la convivencia y la paz de entre la gente, entre las relaciones sociales. Así que ahora vamos a escuchar Gorefest. Vamos con Gorefest, la fiesta este tema que se llama Libertad. Libertad, ahí está, frito. Thank you. la botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.3. Tremenda banda, tremenda banda. Queen, el disco Innuendo, este, creo que es el último disco de Queen. Hay otro que, ¿cómo se llama? Made in Heaven. Se nota que es el último. Sí, es un discazo. Como que volvieron un poco a las raíces. Son más modernos. Sí, pero como que volvieron un poco a las raíces, porque está toda la etapa de los 70, bien hard rockera, bien rockera, que es lo que pasamos recién, es lo que pasamos el programa pasado. Queen 2, el Certero Ataque al Corazón, el Night at the Opera. Claro, y después, como... después tiene toda la etapa más pop, más progresivo, más sí. Pop, y esta como que vuelven un poco a la a las raíces con el Innuendo. Yo con mi memoria de hecho soy de terror. Sí, yo también. Mírenlo la letra, vean la letra con la música, está genial. Me acuerdo haberlo visto y disfrutado mucho de él. Que me acuerdo ahora es otra cosa, pero me acuerdo haberlo disfrutado y saber que una letra nueva. No la recuerdo, no la recuerdo. Pero la próxima vez la podríamos comentar. Bueno, porque también estamos, recordamos para los que se acaban de enganchar, que hoy empezamos con Queen y estamos siguiendo con Queen porque hoy cumpliría 66 años el gran Freddie Mercury. Un músico espectacular, como también eran son Brian May, Angus Young, ya que estamos. No, bueno, pero ya que estamos hay tantos grandes músicos. No, digo, los músicos de Queen. Y, claro, sí. Y Angus Young, debo decir, no sé qué pasó con los otros músicos de Queen, siguen tocando. Sí, seguían. Sí, cool. Siguieron, hicieron una banda. No. Hicieron un tributo a Queen, donde estaban los tres y... Ay, ¿quién era el cantante? Sí, Deacon, Taylor, May y el cantante, no me acuerdo quién era, quién habían convocado. Algunos me parece que habían hecho un concurso. Sí, no, pero era un cantante conocido, en este momento no me acuerdo. Después hicieron un homenaje grande donde cantaron, ponele, estuvo Hetfield. Que cantaron, creo, Stone Cold Crazy, que Metallica hace el cover de Stone Cold Crazy, creo que estuvo Axl Rose, claro, estuvo fue, David Bowie, que hicieron falleció, claro, o sea, claro, está buenísimo ese concierto. Con David Bowie hicieron Under Pressure, que es el tema que hace con Under Pressure, un tema muy... ese tema lo hace Freddie Mercury con David Bowie. Y un montón de músicos y mujeres también pasan, porque bueno, la voz de Freddie Mercury es una voz muy complicada para un varón, para hacer un cover de Queen. Bueno, está el, la verdad que no lo he visto, hay un, así como están los tributos a los Beatles, está ese que se llama La Reina, ¿no? Que hacen, sí, que sí, que es de acá, que de vez en cuando hacen presentaciones. No, no sé qué tal estará, pero bueno, una banda una banda muy buena para iniciarse en el rock. Creo que es una banda de las bandas ideales para... George Michael cantó también en ese, ahora que lo decís. Sí, pero no es el que estaba bien. No. Se habían juntado con él para hacer. Creo que le propusieron en un momento, pero no sé cómo fue. Está ese, yo lo he visto ese DVD, está impresionante. Pasa, pero lo pasa que lo vi hace mucho tiempo. Y está ido llenísimo. Lo creo que lo vi en VHS, ¿no? No existía el DVD. Digo DVD por decir nomás. No, yo, difícil. Este. Metallica no. Estaban todos hospitalizados. Guns. No hemos pasado nunca no, Guns N' Roses. Es que si me lo pedís a mí, yo te digo que no. Bueno, vos porque sos más joven. Walter, vos pasarías Guns N' Roses. Yo pasaría para alguien, para mí no, pero si a alguien le gusta, pasaría. Es que hay mucha gente que le gusta. Lo que pasa es que es de esas otras bandas iniciáticas. Claro. Bandas que con las que la gente. Mucha gente empezó a escuchar. Empezó a escuchar rock, mi caso, rock. A mí no. A la gente no me llamó la atención. Si nos están escuchando porque hay problemas con internet, pero a las que nos están escuchando, si nos recomiendan un tema de Guns N' Roses, por favor. Porque... Ah, bueno, hay un montón. Pero sí, una cosa es que hayan temas conocidos, que busque como este es el mejor tema que en internet te sale, en cualquier lado te sale, digamos. Y otra cosa es que te lo diga alguien que ya ha escuchado la banda. Bueno, es que ya tienen clásicos, el local. Claro, yo no discutiría si Guns N' Roses es una banda clásica o conocida, o creo que es indiscutible, o sea, te guste o no te guste, sí, no, famosísima. Y tiene grandes discos como los dos Use for Illusion, Use Your Illusion, 1 y 2. Después, bueno, tuvieron así sus, bueno, está el Lice, ese que es medio acústico. Arrancó con Apetito para la Destrucción. Ese disco está buenísimo. Ese es de los primeros, sí. Antes de que explote toda esa ese merchandising. Bueno, vamos a hacer una labor antropológica. La verdad que sinceramente no escucho Guns N' Roses hace 10 años por lo menos. Pero lo escuché porque te lo pasaban en todos lados. Claro. Pero no es de lo mismo. Mi hermano, al cual le mando un gran abrazo, escuchaba Guns N' Roses. Así que habría que, no sé, buscar. Y obviamente, ahí tienen buenos temas. Además, el Lash era un sin gran. Sin duda ellos eran grandes músicos. El Lash era un gran violero y el. Y Coso Axel está irreconocible. Se comió al baterista. No sé a quién se comió. Che, o sea que vos con el Flash como guitarrista te sacarías la galera ante él. Esos son los chistes. Hoy estabas. No había dicho ninguno, ¿eh? ¿Dónde estaba? No, bueno, te estábamos esperando. Estabas tapado, güey. Bueno, vamos a ir con lo prometido, que es el tema que estuvimos analizando hace dos programas, que es nada más ni nada menos que Abuso Postmortal. Aquel tema vamos que vamos a escuchar por fin. Déjame recordarles a los oyentes la primera estrofa por lo menos. Vamos a aclararles que habla de obviamente necrofilia. Creo que ni hace falta explicarlo porque se llama abuso postmortal. Yo creo que sí. Recuerdo la primera estrofa y vamos con el tema. Vamos. Puede ser. Dice: fría camilla de morgue, a ti te observo, tu cuerpo frío, tus ojos abiertos, a tus labios me acerco. De mi interior emana un deseo. Thank you. La botica de Satán, un programa de metal. Pasaba el hermoso tema de la banda Mordor de Tucumán, Abuso Postmortal, tema que estuvimos analizando hace 2 semanas con la aquí presente psicoanalista, la señora Mademoiselle, le podríamos decir en francés, Yvonne. Así que buenas noches, Yvonne. Buenas noches, ¿cómo les va? Así que ahí estuvo el tema que analizaste la semana pasada. Ese fue el tema de la semana. No, recién llego, así que no lo pude escuchar. Y no había mucho. Bien. Una de las cosas que, sí, que era para analizar, ya cerrando, dando una devolución al análisis que hicimos la semana pasada, sí, es que en realidad estos muchachos pueden decir lo que se les antoja porque no se entiende nada. Pero produce efectos. Produce efectos. Produce efectos. Yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Por supuesto, sí, que produce. Y me mandaste otra letra, me mandaron. Absolutamente distinta, nada que ver. Como para matizar y tema que genera pasiones en el heavy metal. ¿Ah, sí? Que es de un grupo argentino. Sí. No es el mismo grupo. No es el mismo grupo. Esta es una banda, la que analizamos el otro día, es una banda, digamos, del under. No muy conocida. Del... Y esta sí. Y esta es una de los íconos del metal argentino. Ajá. De todo el tiempo, uno de los emblemas, bueno, del metal. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿De qué edades tienen los que están en la banda? En esta banda que... y esto ya rozan 50. Los 50. Es lo que me palpitaba. Pero en esta época, esto es del Hermética, año 91, 20 años menos, 30 años. Cuando escribieron, cuando escribió acá el tan polémico, porque... Yo no te aclaré de quién era la banda. No. Y probablemente hace 20 años no lo conocieras a quien escribió esta letra. Pero tal vez ahora te suena. Si yo te digo que esa letra la escribió Ricardo Iorio, ¿te suena? Sí, sí, por supuesto. Hace 5 años, ¿te sonaba? Sí, por ahí sí, pero bueno. Bueno. Hace 10 no. Hace 10 y en el año 91, exactamente hace 21 años. La escuchamos los pibes de los bandos. 90. Del año 90 es el Hermética, ¿no? Sí. Así que esa letra fue escrita, bien, por Ricardo Iorio. No, hace 88, 89. 89. Sí. Bueno, sí. 21 años, 22 años. Bien. Sí, yo pensé que era más o menos de esa edad porque es la generación que sufrió mucho la represión. No directa, sino las consecuencias de la represión en la educación, en las escuelas, en los barrios, porque hace referencia a eso, ¿no? Sí. Y me parece que, bueno, que no tiene nada que ver en el sentido que acá hay una especie de apuesta a algo, un hombre nuevo, un hombre distinto, alguien que luche por ciertos valores. Después, cuáles sean los valores, qué sé yo, eso depende. Está bueno aclarar qué letra, no estamos analizando. Ah, está bien. No. Aclaro, más o menos. Sí. Vamos a... No sé si analizar o qué sé yo. Conversar. Estamos conversando acerca del tema tú eres su seguridad del disco Hermética. Obviamente. ¿Querés leerle algún párrafo como para...? Como... Creo que en este caso no es como en la letra de Mordor, casi que no me hace falta leerlo. Diría, bueno, tú eres su seguridad, por ahí... Ah, porque sí. Vos pensás que todos los que escuchan la conocen. No, no, pero... La mayoría sí. Pero a mí no me hace falta leerlo, digo, porque puede ser que me la sé de memoria. Dice... Ay, ahora tengo que leer así como un poema, como hacemos el de Gil Trabajador. Dice, ajeno al tiempo, sé que quisiera seguir, pero mil voces te ahogan para que formes la cola del seguro porvenir. Por eso te vi escapando en las horas sin sol de las miradas oscuras que aprobaron las torturas del fugado represor. ¿Hasta ahí vamos? Bien, está muy bien. Bien. Y bueno, es un poco lo que yo decía, ¿no? Es decir, el peso de la represión para esa generación, ¿no? Que ha sido de las consecuencias de la represión. Pues nosotros, que somos más grandes todavía, la vivimos directa. Uh-huh. Pero esa generación la padeció mucho en el estudio, en ellos le llaman algunos de ellos fobia social, ¿no? Gente, la generación de los 80. De los que ahora tienen 50 años. Exacto. Los que tienen 50 años. La generación de los 80, que por ahí... Claro, que además escuchó mucho... Yo recuerdo mucho... a mis tíos, ah, por bien. Ejemplo. Gente bien. Que... Bueno, al mar. Por ahí necesitarían una convención de psicólogos, de psicoanalistas para analizar. Pero sí, esa generación de los 80 que... Y que es como que, digamos, se veía como forzado a tener que adaptarse a algo que en última instancia no querían, generaba mucha rebeldía, ¿no? Uh-huh. Y es una forma de canalizar la rebeldía muy distinta a esa otra, ¿no? Uh-huh. Esto que es más nuevo que lo que hablábamos. Esto que es más nuevo y que es medio, como vos decís, produce un sinsentido, ¿no? Produce un sinsentido, pero produce cosas. Esto apuesta más al deseo, diría yo, ¿no? A las ganas de salirse de algo que te están imponiendo y buscar algo propio. El rebelarse a lo impuesto. Exacto, sí, sí. Igual nosotros elegimos sí. Esta, por ejemplo, esta letra y de particularmente este disco, que creo que es el más, por decirlo de alguna manera, metafísico, tiene algunas imágenes más existencialistas, o qué sé yo, que por ahí Hermética se ha caracterizado por letras de... por ahí algunas son más directas en el contenido social, mucho más directas, diría yo. Esta tiene como más imágenes, algunas, no sé, como... Claro, yo creo que entender lo que vos apuntás es como más disfrazado en todo caso, a lo mejor, más más metafórico. Más metafórico. Exacto, porque para te cuento a vos y te cuento también a los oyentes, por ejemplo, la etapa de B8, en la que el mismo escritor escribía letras que por ahí tenían más contenido místico y esta, digamos, es la etapa de transición, que en discos subsiguientes las letras de contenido social eran mucho más directas, ¿no? Sí, bien directa. Bien directa, y es más, hasta con cuestiones la salud pública, la contaminación, la corrupción, etcétera. Mucho reflejo también de los años 90. Toda la Hermética, que como te contábamos, creo yo que es la banda más importante del metal argentino, desarrolló toda su carrera durante, digamos, el primer menemato entre el 90 y el 94. Así que inevitablemente sus letras eran bien subversivas para el momento, ¿no? Exacto. Combativas. Mientras, igual no significa que durante el primer gobierno de Menem, donde se realizó un gran vaciamiento del Estado argentino, de la República Argentina. Un álbum y un tema víctimas del vaciamiento. Claro. Exactamente. Uh-huh. Todas las bandas hacían letras con contenido político, todo lo contrario. Muchas bandas en esa época del DM3, del famoso DM3, estaban muy contentas comprando cosas importadas y no... Sí, sí, claro. Así que no es... Bueno, creo que sigamos... Para mí es muy, muy interesante el estribillo, por ejemplo. Donde dice... Son quienes no alcanzan la paz por más que nada, mata el miedo que guarda el animal, limpia el cuerpo, pues dentro del está. Y donde dice, son quienes no alcanzan la paz por sus viejos miedos, hoy esperan de vos seguridad. Y la frase que a mí me mata es, que no te demore el mundo poniéndote el antifaz y buscando acomodarte dentro del derrumbe de su decadencia. Bueno, eso es, sí, no adaptarte a lo que está proponiendo el sistema, ¿no? Uh-huh. Y el tema de la seguridad, no es... ¿Cómo lo entendés vos? A ver. Sí, no es la seguridad de los countries. sino, por eso en esto que te digo que es menos directo y que apunta un poco más al individuo, creo yo, ¿no? A una concientización, pero más del tipo individual. Sí, sí, sí, ¿no? Eso está claro, sí, sí. En principio, sí. Bien. Y bueno, no sé, ¿qué más? Bueno, no sé. ¿Qué te resultó llamativo? A mí lo que me reconcilió un poco con las letras. Te dijimos que era... Yo que no he escuchado, realmente no he escuchado heavy metal, bueno... Leer esta letra, digo, bueno, no es todo lo que parece, digamos, lo que parece a través de las otras letras, ¿no? Uh-huh. Está bueno, porque yo digo, y lo pensé también en estos términos, es como la otra cara de lo siniestro que veíamos el otro día, ¿no? Esta es una cara que apuesta a algo positivo, por el camino que sea, pero apuesta a algo. Lo otro es como que... Sí. No apuesta nada. Yo el otro lado, la cuestión esta siniestra que hablábamos el otro día... El lado positivo que lo veo es un poco esta cuestión de salir del rebaño un poco y de buscar una identidad, y en ese sentido... Claro, pero la identidad es una identidad medio difícil, ¿no? En todo caso. Sí, también puede ser, como decíamos la otra vez, medio una pose. Sí, en ese sentido sí. Sí, yo creo que sí, hay mucho de eso. Bueno, chicos, les agradezco. Te agradecemos nosotros a vos y... Y bueno, nos vamos despidiendo hasta el próximo miércoles, y te damos mil gracias, Ivonne, por esta conversación. Nos subimos el nivel, digamos, con estas cosas. Así que bueno, hasta el miércoles que viene, acá la Botica de Satán, en la Radionauta FM 106.3. Ahora quédense, por supuesto, con Sobre el Pucho.